Y este ha sido, de alguna manera, el eje rector que nos animó a comenzar a plantear, por mandato del gobernador, políticas de Estado que tiendan y que trasciendan la coyuntura, que trasciendan los posicionamientos particulares y sectoriales y realmente nos proyecte como provincia a un horizonte en donde efectivamente se den las condiciones y las oportunidades para la realización individual y colectiva, para generar condiciones de trabajo dignos y que por supuesto también esto contribuya a la realización social en todos sus planos. Este clúster de alguna manera viene a ser la expresión y la voluntad, por supuesto también la decisión del gobierno de la provincia de apoyar con todas sus herramientas a un sector tradicional del entramado productivo de la provincia. Y en este sentido, el clúster se ha revelado en el mundo como una estrategia de desarrollo altamente eficiente y por lo demás generadora de sinergias productivas, que es lo que nosotros necesitamos adoptar en nuestra provincia para superar las limitaciones históricas que tuvieron nuestras actividades tradicionales para desarrollarse. No quiero abundar en